7:33 minutos, últimas noticias en Colombia. La inflación en nuestro país al cierre del presente año será inferior al incremento del salario mínimo, que fue del 3.64, aseguró el presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, tras destacar el resultado en marzo, que fue del 0.25%. De acuerdo con el dirigente gremial, esta situación se debe a la amplia oferta de alimentos por el cierre de las exportaciones a Venezuela, a la baja de demanda en el consumo interno y a la producción agrícola. Villegas manifestó que en el 2010 la meta de inflación del Banco de la República se va a cumplir a pesar de todos los pronósticos negativos. El presidente de la ANDI dijo que el fenómeno del Niño no tuvo un mayor impacto en los productos básicos de la canasta familiar y que así lo demuestran las encuestas del DANE. Por ello, consideró que es muy poco probable que el Banco de la República incremente sus tasas de interés en el primer semestre del año porque la inflación en Colombia se encuentra bajo control. El secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, se reunirá hoy con el presidente Álvaro Uribe Vélez en el marco del Foro Económico Mundial que se desarrolla en Cartagena. La confirmación fue hecha por la presidenta de ProExport, María Elvira Pombo, quien explicó que el encuentro será de carácter económico y también los temas que son de agenda bilateral. Dijo que la reunión es muy importante en el manejo de las relaciones con los Estados Unidos. La presidenta de ProExport manifestó que la visita del subsecretario Valenzuela a Colombia es un respaldo al gobierno nacional. De otra parte, la dirigente confirmó que a partir de hoy y hasta el próximo viernes estarán presentes en la ciudad de Cartagena cerca de 546 empresarios de todo el mundo. También estarán los presidentes de los grupos más importantes de Europa, Estados Unidos, China, Canadá y América Latina. Al Foro Económico Mundial estarán presentes los presidentes de Guatemala, Panamá, Paraguay y República Dominicana. La presidenta de ProExport, María Elvira Pombo, manifestó que esta es la reunión más importante que ha recibido el país en los últimos años por su impacto económico. Las 7:36 minutos.